De menos cuarto de la mañana, dice una información que los fiscales Evers y Comparatore pidieron el procesamiento con prisión preventiva de los 6 efectivos de la División Asuntos Internos de la Policía Federal acusados de matar a un manifestante durante la represión del 20 de diciembre. Dice que para los responsables de la Fiscalía Federal número 5 está probado que un numeroso grupo de efectivos de la División Asuntos Internos de la Policía Federal salieron en la tarde del 20 de diciembre a matar gente que manifestaba contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Dice que por eso pidieron a la jueza María Servini de Cubiría el procesamiento con prisión preventiva del comisario inspector Orlando Juan Oliveiro y 5 de sus subordinados, todos detenidos desde el 5 de febrero. Dice que para los fiscales hubo una intención del comisario inspector Oliveiro de salir esa tarde a matar gente que estaba en la zona de manifestaciones populares y contó para ello con la promesa anterior de los efectivos que lo acompañaban para no prestar el auxilio a la gente que lo necesitara ni denunciar los abusos que se cometieran. Dice que sin embargo Oliveiro no solo sería el hombre que dio la orden para que este grupo terrorífico ganara las calles, sino que, según los fiscales, tendría responsabilidad material sobre la muerte de Alberto Márquez, uno de los 5 víctimas fatales que dejó aquella jornada. Muy cerca de Márquez cayó herido también de gravedad Martín Gali. Esto es alguna de la información que sale de la investigación que están llevando a cabo la Fiscalía número 5 sobre lo que tuvo que ver con la matanza de la manifestación del 20 de diciembre del año pasado, donde cae el gobierno de la Rúa. Estamos ahora en comunicación telefónica con Liliana Macea, que es abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Es verdad, por suerte, bueno, la Fiscalía ya pidió el procesamiento y prisión preventiva de Oliveiro y los 5 secuaces que lo siguieron a este hombre. Además, también pedimos el procesamiento de Santos, Matop y de la Rúa, pasando por Mestre también. Ellos tienen responsabilidades mediatas e inmediatas en la masacre del 20 de diciembre. Nosotros somos querellantes, entre otros, de Martín Gali, que tiene una bala de plomo en la cabeza, y de otra gente que tiene balas de plomo en otras zonas, también en la cabeza. Sánchez tiene mitad afuera, que se la sacaron, y mitad dentro. Otro en la parte posterior de la columna, una chica de Hijos con una bala de goma que perdió el ojo, y también un muchacho con una bala de goma que perdió otro ojo. Además de, bueno, torturas hasta robos tenemos de cámaras fotográficas y de cuellos ortopédicos de discapacitados. ¿Torturas hubo en comisarías? Sí, exactamente, y hasta el robo de un cuello ortopédico a una discapacitada, hasta ahí lo tenemos. Evidentemente estamos de acuerdo hasta ahora con la posición de la Fiscalía y esperemos que la jueza asuma la postura esta y dicte el procesamiento de toda esta gente. Viendo cómo va avanzando la investigación, ¿qué se presupone? ¿Que hubo una orden directa de altos funcionarios de la policía o del Poder Ejecutivo de ese momento para que se produzca este tipo de represión, o que de alguna manera estaba descontrolada la situación? No. Yo creo que en la primera postura hubo una orden directa del Poder Ejecutivo, del Poder Político, de producir escarmientos, ¿no? Así que esto, por eso nosotros pedimos también que se investigue para arriba, desde de la Rúa, Mestre y Mató, por supuesto. De parte de las víctimas de la represión, ¿se va a pedir en algún momento que sean resarcidos de alguna manera? Si el querellante lo solicita, por supuesto, una vez que se finalice la etapa penal, queda abierta la etapa civil por el resarcimiento, como usted dice, por los daños y perjuicios, por las lesiones, las incapacidades parciales o totales y permanentes que van a tener toda esta gente, ¿no? Chicos de 22, 25 años sin un ojo, discapacitados físicos, etcétera. Volviendo un poco a la pregunta anterior, la responsabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo de ese momento, ¿llegarían al expresidente Exactamente, exactamente. Y al Estado Nacional en una eventual reclamación de daños y perjuicios por la continuidad jurídica del Estado, ¿no? Si uh-huh. uno u otro mandatario tiene que asumir esas responsabilidades. De algunos de los funcionarios policiales que participaron de ese día, ¿están detenidos los que están sospechados de haber cometido algún delito? Sí, hasta ahora están detenidos 8, ¿no? Uh-huh. Oliveiro con los otros 5 más de menor jerarquía que Oliveiro, y Santos y Gaudier. Se prevé también que el secretario, que era secretario de Seguridad, Enrique Matov, también pueda estar en una situación compleja, ¿no? Claro, justamente tendría que estar procesado por ser el que era responsable de la parte política e intermediario entre la policía y el poder político, ¿no? Uh-huh. Liliana, ¿tiene usted la impresión de que esta causa va a avanzar en el esclarecimiento de cómo fueron los hechos y de que estos funcionarios de los que estamos hablando queden detenidos o cumplan con una pena que merecen? Bueno, la Ley Argentina por los Derechos del Hombre aspira a que así sea, aunque siempre desconfiamos, ¿no?, de esta justicia. Pero, y mientras no se haga una discriminación, como se comentaba, de que ahora investigarían a los testigos, qué estaban haciendo, de a qué agrupación son, etcétera, etcétera. Mientras no se investiga a las víctimas como en otras ocasiones, en años anteriores, y se investiguen a los violadores de los derechos humanos, y haya firmeza y decisión política y jurídica para hacerlo, pienso que, y además una presión popular para que se sancione de una vez por todas y que no haya, como siempre, obedientes debidos, pienso que puede llegar. Pero bueno, tenemos que presionar entre toda la población para que por fin tengamos alguna vez justicia en este país. Uh-huh. ¿Hay alguna sospecha, algún rumor de que se podría investigar a testigos? Sí, hay un rumor, están allá en el expediente principal viendo algunas delimitaciones de quién es quién. Liliana Macea, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Dale. Buen día. Buen día. En los últimos momentos sobre la investigación de los asesinatos de Plaza de Mayo, pero vamos a hablar con María del Carmen Verdú, que es de la Correpi, que la Correpi es una parte querellante en algunas de estas causas. ¿Qué tal, María del Carmen? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A tu entender, ¿cómo va marchando la investigación? Nosotros tenemos algunas preocupaciones muy serias. No nos sorprendió, por supuesto, que las defensas, tanto de los policías como de los funcionarios políticos que están imputados, recurrieran de manera sistemática para argumentar la inocencia de sus defendidos, por un lado a la obediencia debida y por el otro lado a la teoría de los excesos o los abusos o los actos individuales de los subordinados. Esto es el deslinde hacia arriba y hacia abajo de responsabilidades en una especie de juego del gran bonete monstruoso. Donde en definitiva, como estamos hablando de una cadena de mandos, de una estructura jerárquica, claro, que arranca en la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Presidente de la Nación, y va bajando verticalmente hasta llegar al último policía en la calle, todos en algún momento son superiores o subordinados de alguien, uh-huh, con lo cual en definitiva se diluye la responsabilidad, nadie tendría nada que ver. ¿Algo de esto sucedió con la liberación de alguno de los policías? Sí, ¿no? Sí, ahora te cuento. Pero te decía, no nos preocupó, no nos sorprendió, sí, que esta fuera la línea defensiva, porque de hecho es la línea defensiva a la que estamos acostumbrados en todas estas causas. Esta tiene una trascendencia pública muy importante, pero básicamente lo que estamos discutiendo, se ha discutido desde la causa Bulacio en adelante en infinidad de oportunidades que se discute la forma de implementar un operativo policial. Lo que sí es mucho más preocupante es que estas dos tesis sean receptadas por la justicia. Y ese es el punto en el cual estamos en este momento, uh-huh, con lo que vos decías. Es decir, se decreta el procesamiento del comisario Santos por dos delitos menores, por abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, ni siquiera calificada, privación simple, y no se lo procesa por los homicidios, no se lo procesa por las tentativas de homicidio, no se los procesa por las lesiones gravísimas o graves, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y por el otro lado se dicta la falta de mérito en el mismo auto de 13 comisarios jefes que representan la plana mayor de la Policía Federal y que son los que, desde la sala de situación del Departamento de Policía o en el lugar de los hechos, estaban implementando ese operativo por cuya organización es procesado Santos. Claro. Por el otro lado, se demora de manera bastante inexplicable la citación a indagatoria de los responsables políticos, de la Rúa, Mestre, por supuesto, aunque no era funcionario público, de Antonito de la Rúa, a quien desde poquitos días después del 20 de diciembre distintas versiones indicaban, y esto es creíble por la estructura de poder que había en el entorno de la Rúa, que habría sido en definitiva quien tomó alguna resolución de fondo en nombre de su padre. Esto tiene que ver con, evidentemente, una decisión política de bajar los decibeles de esta causa, de convertirla simplemente en una expresión de deseos y no llevar adelante una vindicta desde el punto de vista judicial equivalente al reclamo de justicia que uno siente en la calle a partir de los hechos que vivimos el 19 y 20 de diciembre del año pasado. ¿Por qué no se avanza la investigación de los asesinatos en cuanto a las responsabilidades, digo, las culpabilidades? Acá hay una cuestión que es bastante compleja incluso desde el punto de vista técnico. Por un lado, lo que hizo la jueza Servini de Cubría fue dividir las actuaciones. Claro. Ella conservó, como dijeron en su momento los fiscales Evers y Comparatore, el dulce leche, uh-huh, y les tiró a ellos el pan duro. ¿Qué es el pan duro? Los hechos concretos y puntuales, es decir, la investigación de los autores que obraron por mano propia de lo que vulgarmente se llama el autor material de los 5 homicidios y de las lesiones y tentativas de homicidio, como en el caso de Martín Gali, por ejemplo. Y digo que esto es, dijeron ellos que esto era el pan duro por una cuestión muy simple. Salvo puntuales circunstancias, como la que ustedes comentaban recién del edificio donde está el banco HSBC, la Embajada de Israel, donde es asesinado Benedetto, o la situación en la que es herido Martín Gali y asesinado Alberto Márquez, uh-huh, que fueron hechos puntuales en los que había cámaras de televisión, hay videos con imágenes, y los policías actuaron además de civil o con la cara descubierta, y por lo tanto hay testigos que pueden reconocerlos. En el resto de los casos, en particular en el que nos conmueve más a nosotros en Correpi personalmente, que es el caso de Carlitos Almirón, Petete, nuestro compañero de Zona Sur, los testigos lo que describen son marcianos, es decir, policías con todo el uniforme, uh-huh, de combate, con esos visores de plástico o de acrílico muy muy grueso, incluso un poco ahumado, que impide ver las facciones. Personal policial que por supuesto no portaba identificación alguna a la vista, y en circunstancias de franco combate donde ni siquiera alguien pudo tener en ese momento la lucidez de tomar el número de patente del móvil de infantería en el que se desplazaba esta horda de asesinos. Entonces, en esos casos puntuales, en el de La Mana estamos en una situación parecida, y en otros resulta particularmente difícil la hipótesis de identificar, salvo, digo, que aparezca algún material concreto que nos permita decir, bueno, fue este móvil, esta unidad de transporte de tropa, este camión de carro de asalto o este patrullero, uh-huh, y de esa forma poder llegar a quienes eran sus ocupantes, porque no hay una imagen del rostro, como sí ocurrió respecto de Márquez y Gali, con sus agresores, como el comisario Oliverio, González y los demás, que fueron identificados incluso en ronda de reconocimiento porque actuaron de civil a cara descubierta y con vehículos no identificables. Entonces era más fácil buscar una 4x4 Ranger de tal color dentro de la cantidad limitada de vehículos no identificables de la policía, que un camión carro de asalto, uh-huh, del que no tenemos ni siquiera el número interno. De todas formas, lo que a nosotros nos interesa en este expediente fundamentalmente es evitar que este silencio, este manto de impunidad que se está tejiendo desde las defensas y con cierta aquiescencia de parte del Poder Judicial, se consagre una vez más, y estamos por eso justamente hoy presentando en conjunto con los letrados de Correpi y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, estamos trabajando esta causa en conjunto, como solemos hacerlo en otros temas, las apelaciones respecto de la falta de mérito de los 13 comisarios jefes, uh-huh, y también un pedido de aclaratoria a la jueza respecto de Santos, porque es cierto, lo procesó por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, pero ¿y los homicidios y las tentativas de homicidio? Los robos, porque hubo gente que fue despojada de sus pertenencias en las comisarías, y las aplicaciones de tormento y las lesiones graves y gravísimas. Los heridos, claro. Exacto, entonces la hemos emplazado a que responda si el silencio que guardó sobre estos otros delitos significa que para ella Santos no es imputable por esos delitos, en cuyo caso vamos a apelar a la Cámara, o si sencillamente se olvidó porque tiene tantas cosas en la cabeza. La hipótesis de lo que ocurrió ahí ese 20 de diciembre es, la hipótesis en cuanto al accionar de la policía que ustedes ven, estaba controlado y operado de manera clara para hacer lo que hicieron, o también se jugó un poco de descontrol. Yo creo que se dan las dos cosas, pero se dan las dos cosas por un criterio de razonabilidad de cómo funciona el aparato de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Acá hubo una orden concreta que fue: despejen la plaza, saquen a la gente de la calle, no solamente la plaza en sentido estricto, sino saquen los manifestantes de la calle, porque en estas condiciones no tenemos aire para respirar, no tenemos oxígeno para respirar. Uh-huh. Eso desde el punto de vista político. Esta orden fue bajando a lo largo de esta cadena de mandos, de la Rúa, Mestre, Matov, Santos, comisarios jefes, comisarios de tropa en la calle y finalmente los policías que materialmente obraron, entre los cuales hay algunos comisarios, así que no me vengan con que fueron todos perejiles los que tiraron. Claro, hay comisarios, hay subcomisarios, es decir, acá no fue la tropa rasa la que disparó porque se zarpó. Y esas órdenes se implementaron como normalmente se implementan las órdenes en el marco de la estructura ideológica de la policía, uh-huh, federal o de cualquier otro punto del país. O sea, a los tiros contra la gente sin ningún tipo de respeto por la integridad física ni la vida de los ciudadanos. Entonces, nosotros rechazamos por una cuestión de principio, de definición ideológica, todo tipo de alegación sobre los errores, los abusos o los excesos. Ese cuento ya nos lo hicieron, uh-huh, ya lo conocemos. Como ya conocemos el cuento de: yo obedecí la orden que me dieron porque creí que era legítima, razonable, con sentido, con oportunidad, etcétera. Ese cuento también nos lo hicieron. Entonces, lo que desde el punto de vista jurídico se llama dominio funcional del hecho, explica que cuando existe una estructura de este tipo, jerárquica con cadena de mandos, cada individuo en esa cadena de mandos tiene una porción de dominio del hecho que tiene que ver con su responsabilidad funcional. Dentro de ese marco, él es dueño y señor de sus actos, ajá, tanto para reconocer la orden que debe obedecer y la que no, como para implementar la forma concreta en que cumple esa orden. El comisario que le dijo al subcomisario despeje la plaza, y el subcomisario se lo dijo a sus subordinados, y los subordinados decidieron que despejar la plaza era tirar con balas de plomo contra los manifestantes, cada uno de ellos evaluó la orden recibida y la implementó. De hecho, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con la ley de obediencia de vida y punto final, este hombre que estaba dentro del HBC capaz que estaría en un calabozo. Mira, no es solamente este hombre el que tiene antecedentes. Ajá. Vos fíjate que además este sujeto no solamente tiene antecedentes aparentemente como represor de la dictadura, sino que incluso sería uno de los responsables o el responsable de la desaparición de dos militantes del MTP en oportunidad del hecho de Tablada. Uh-huh. Dos personas que fueron, que está la secuencia fotográfica incorporada en la causa, como que fueron detenidas vivas y después desaparecieron. No conozco en detalle la cuestión, pero justamente el otro día en la Liga los abogados que llevan la causa de Tablada nos comentaban que aparentemente este hombre sería esta misma persona. Pero también hay otros policías, el propio comisario Oliverio, sin ir más lejos, que está involucrado en el encubrimiento de un caso de gatillo fácil que el año pasado tuvo condena a 9 años de prisión para el autor material, y donde se está investigando en este momento en la justicia de instrucción qué es lo que este comisario de asuntos internos hacía en el lugar del hecho, cuando ningún tipo de motivo funcional exigía que él estuviera presente en un operativo en la calle. Y por el otro lado, también supimos en estos días que otro de los relacionados y procesados en la causa, González, un oficial principal, es uno de los involucrados y procesados por encubrimiento en la causa AMIA. Ajá. O sea, no falta nadie. Claro. María del Carmen Verdú, te agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. En comunicación telefónica con Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bueno, se empezó a hacer un debate sobre la posibilidad de derogar las leyes con el proyecto. Anulación, no derogación. Bien, porque ya están derogadas. Están derogadas, ¿no? Sí. Entonces se pediría la anulación, que esto tiene que ver... explícanos un poquito, recordarnos la diferencia entre una cosa y la otra. Claro, la derogación es para adelante y fue una gran zancadilla que nos hicieron en el momento que había presentado el proyecto Alfredo Bravo, con Marcela Bordenave, con Juan Picafiero, Villalba, viste que se habían hecho un grupo de 6 diputados. Ajá. Sí, que fueron los únicos que votaron la anulación. Sí. Entonces, bueno, ellos habían pedido la anulación y ahí, bueno, lo frenó Graciela Fernández Mejía, el Chacho Álvarez, todos trataron de frenarlo y terminó en una derogación. Uh-huh. La derogación es de ahora para adelante, y no lo era para castigar estos crímenes que no prescriben y que no son amnistiables, y que seguimos insistiendo, porque es así, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad que se cometieron y de ninguna manera pueden ser perdonados. Ahora, ayer se realizó una serie de audiencias públicas donde hubo personas que estuvieron charlando, ¿no? Estuvo muy bien, dieron la opinión, inclusive un periodista como Víctor Hugo Morales, Pino Solanas, Víctor Heredia, bueno, hubo una serie de personas de la cultura. Uh-huh. y bueno, fue una audiencia abierta para exponer por qué seguimos pidiendo que sean anuladas estas leyes. Además, con la finalidad de que no se sigan repitiendo estos crímenes aberrantes y también esta represión, que es el fruto de tanta impunidad que ha quedado de la época de la dictadura militar. Claro, y porque viste que, no sé, me parece a mí en algún sentido, en lo que tiene que ver con la investigación de las muertes del 20 de diciembre, en algún sentido hay algo de eso, ¿viste? Sí, porque los ejecutores de esas muertes son también muchos de ellos los partícipes de lo que fue el terrorismo Estado. Claro. Entonces, bueno, lo que se quiere es realmente, y no tener que recurrir, como hasta ahora estamos recurriendo, a tribunales de afuera del país, de España, de Francia, Alemania, de Italia, no tener, y que en la Argentina se juzguen, se condenen de una vez y para siempre estos crímenes terribles. Y y bueno, nosotros creemos que es una lucha. No sabemos si hoy se va a votar, porque bueno, acá esto es una presentación, ahora esta vez fue Patricia Wolf. Uh-huh. Hay 16 firmas, que es lo permitido para presentar el tratamiento. Uh-huh. Pero han firmado 34 diputados en adhesión, ¿no es cierto? El resto de los 16 es como adhiriendo, y no sabemos si hoy se van a sumar algunos más. De cualquier manera, si hoy no dieran quórum, porque a veces las canalladas que siguen haciendo y los negocios que ellos siguen haciendo, muchos de los legisladores, dan para pensar, cualquier matufia, ¿no? Pero nosotros creemos que esto hay que seguirlo. El camino nuestro es muy intrincado, muy largo, no es nada fácil, pero de cualquier manera la sociedad sabe que no claudicamos, que seguimos reclamando lo que corresponde y que algún día seguramente lo vamos a lograr. Ya digo, ¿no? Yo creo que hoy se van a sumar otros diputados, pero el asunto no está fácil. Nora, ¿ustedes tuvieron algún tipo de reunión con el gobierno? ¿Se la llamó a ustedes? No, para esto no. Nosotros tuvimos reunión con Dualde por el FRENAPO. Ajá. Los organismos hemos pedido entrevistas, él las dio separadamente, le dio a Adolfo Pérez Esquivel y después otro día llamó a las abuelas. Bueno, no quiso, es un hecho bien claro que no quiso recibir a los representantes de Amnistía Internacional, una cosa realmente aberrante de parte de Dualde. No quiso recibir también la semana pasada los referentes que vinieron de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, una federación que está reconocida desde hace más de 50 años. O sea que, bueno, muestra una actitud muy negativa, que muestra también su seguramente intención de seguir adelante con esta represión a los movimientos populares. El 24 hoy va a haber justamente en el Parlamento también una conferencia de prensa con la gente que fue agredida por patotas en el Gran Buenos Aires. Merlo, Lanús, Morón, Ituzaingó. Bueno, son patotas que son de punteros del partido del gobierno, ¿no? Claro, en la provincia está claro. La provincia de Buenos Aires sigue lo mismo y sigue la maldita policía y más otros grupos que son de civiles que están preparados para atropellar y para cometer tropelías contra los militantes populares, ¿no? ¿Qué se piensa organizar para el 24, Nora? Bueno, el 24 va a haber una gran marcha, una gran expresión de repudio a lo que es lo que fue la dictadura militar y todas las consecuencias que se sumaron, las otras muertes y las otras represiones, el caso de las muertes de Mario Bonino y José Luis Cabezas y de los chicos que han muerto el día 19 y 20 de diciembre, el tema también candente, la falta de trabajo, el hambre en los hogares, digamos el apartamiento del Estado para la atención de la educación pública y de la salud pública y de la vivienda. Yo creo que va a haber una expresión con toda la gente que está partiendo de las asambleas y cómo cambió desde diciembre aquí toda una parte de la sociedad argentina. Se va a ver reflejada en la Plaza de Mayo y creo que va a ser una movilización sumamente importante para decirle al gobierno que lo que queremos es un cambio de esta política económica entregada totalmente al mandato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, tan entregada a los banqueros y a los empresarios que se han hecho ricos durante muchos años y ahora no quieren rebajar en lo que hace a sus ganancias exorbitantes en base a la usura. Yo creo que va a haber una buena expresión en la calle. Bueno, todos convocamos a ir de Congreso a Plaza de Mayo. Y ¿a la qué hora? ¿A las 6, no? Sí, sí. Y aunque las formaciones de los grupos y de las columnas hay diferentes horarios, pero es porque cada uno desde su barrio o desde su lugar va a ir armando su columna, ¿no es cierto? Pero desde las 6 de la tarde, de las 5 ya va a haber muy bien, la gente preparando. Nosotros vamos a llevar una gran bandera con la foto de los desaparecidos y que va a venir acompañada también con mucha gente adherente también a los organismos, ¿no? Ya una última pregunta, Nora. El tema de la anulación de las leyes de impunidad, esto que se puede tratar hoy en el Congreso, ¿es más una cuestión de seguir reivindicando y luchando por todo lo que tenga que ver con el repudio a la dictadura y a todo el proceso militar, o crees realmente que la van a anular los diputados? Mirá, nosotros no sabemos si realmente se va a realizar ese acto que sería extraordinario de la anulación. Digo, por la experiencia que tienen ustedes en todo, claro, este tipo de cosas. Pero de cualquier manera, por eso yo vuelvo a repetir que es mostrar que la memoria sigue, que lo que prometió Patricia Wolf cuando juró como diputada lo está cumpliendo, que para esta fecha, que es la fecha donde fue secuestrado y desaparecido su padre, ella está firme en su promesa, como con los otros, ¿no? Como el agradecimiento, desde luego, también al compromiso de Alfredo Bravo, de Marcela Bordenave. Bueno, nosotros creemos que esto empieza ya desde ese momento, cuando ellos decidieron que, bueno, basta de impunidad.